Vamos a saludar a Marcelo Vidal, que es jefe del área de hemoterapia. ¿Qué tal, Vidal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, queriendo saber cómo está el área, si hay faltante en el banco de sangre, para también transmitírselo a quienes nos escuchan. Sí, la verdad que veníamos hasta hace unos días con un buen stock y, bueno, han empezado a entrar un par de urgencias porque el hospital está haciendo cirugía de urgencias porque hoy en día tenemos la mayor cantidad de pacientes que son pacientes con COVID, ¿no es cierto?, internados. Uh-huh. Esto nos ha generado que tener menos caudal de dadores de sangre a nosotros dentro del banco y a través de este par de urgencias que entraron, que tuvieron muchísima demanda de sangre, nos han complicado el stock de sangre en el banco. ¿Sí? Uh-huh. Por consiguiente, hemos requerido a la familia que nos pida, y la familia está encargada de difundir un montón del pedido de sangre, pero es la realidad hoy del servicio que estamos con escaso stock de sangre en el banco. ¿Y se puede ir a donar, o se está pidiendo que se vaya a donar cualquier tipo y factor, o hay faltante de algún factor en particular? Pues, en realidad siempre tenemos cualquier tipo de factor. Hoy el faltante en particular es el cero positivo, que es la sangre, que es lo más común, digamos, y es la que mayor demanda tenemos. Pero sí, que la gente se acerque al banco, que tomamos todas las medidas. Nosotros estamos en la parte exterior del hospital, uno no pasa el centro de internación para donar sangre. Uh-huh. Nosotros tomamos todas las medidas adecuadas como para por el tema del COVID. Bien. Vamos haciendo pasando de una persona, desinfectamos el área cada vez que se va la persona que dona, vamos llamando por un numerito. Hay un sector como para que la gente se sienta esperando cuando hay mucha gente distanciada, ¿no es cierto? Nos hemos encontrado, porque nosotros tenemos un grupo de donadores voluntarios al cual ayer hemos requerido para que los convocamos para que vengan a donar, y algunos justo nos plantean esto, que por ahí no se acercaban al hospital por miedo, ¿no? Claro. Por eso estoy transmitiendo esto, que la gente se acerque, que no tenga miedo de ese tipo de situación, que nosotros tomamos todos los recaudos. Uh-huh. Está bueno, entonces acercarse sin miedo, pero con digamos, todos quienes puedan acercarse, hacerlo. ¿Y por qué, qué complicaciones se da en los pacientes COVID que requieren transfusiones? No, o sea, es al revés. Generalmente el paciente COVID no requiere transfusión, ¿sí? Uh-huh. El tema es al tener hoy el hospital poca cantidad de camas, como surgió ayer en los medios, lo que hoy se está haciendo es cirugía. No se hace cirugía programada, sino se va viendo y se opera lo que se puede según la disponibilidad de cama, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso a nosotros nos baja el caudal de dadores que potenciales por el tipo de personas que va a requerir sangre. Claro. Entonces, cuando no entra en urgencia por guardia, nos encuentran mal preparado porque, o sea, no tener un caudal como teníamos habitual de dadores en el banco, Se encuentra más preparado a veces con poco stock dentro del banco. Se entiende, perfecto. Por eso el requerimiento es que la gente siga donando, porque cuando entren las urgencias van a seguir surgiendo, ¿no es cierto? No todo es COVID. Claro, sí, se entiende. Recuérdenos, requerimientos, horario, ¿cómo hacemos para ir a donar? Sí, del lunes a viernes, sí, de 8:30 a 11 de la mañana, se acerca a la entrada del hospital, le pide a la gente de seguridad un numerito. Nosotros vamos haciendo paso por número. Tienen que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber tenido tatuajes, no haber hecho tatuajes y ninguna cirugía en el último año. En el caso de las mujeres, no están embarazadas y amamantando. Y estar en buen estado de salud en el momento que va a donar. ¿Hay un límite de edad para donar? Sí, 65. Pero bueno, eso también se ve. Si está en buen estado la persona de salud, se hacen excepciones. Buenísimo. Bueno, entonces, mayores de 65 pueden, en casos excepcionales, también donar. Sí. Le agradecemos y esperemos que se responda. Casi siempre cuando se hacen estas campañas, estos pedidos, la gente reacciona rápidamente, ¿no? Y se acerca a donar. Sí, por suerte sí. Hoy tenemos un buen stock de dadores que han respondido. Tenemos, como te dije, este club de dadores voluntarios que nosotros siempre nos salvan. Pero bueno, es bueno la decisión de ustedes también, que nos ayuda a llegar a la gente como para que sepa cuál es la situación del banco de sangre, ¿no? La última vez que lo consultamos al director del hospital sobre la donación de plasma, nos había dicho que todavía no se estaba haciendo aquí en Viedma, en el hospital Artemides Ati. ¿Se avanzó en ese sentido o estamos en la misma situación? Estamos en la misma situación, estamos esperando que nosotros pedimos un par de requerimientos que necesitamos dentro del servicio para poder realizarlo, ¿sí? Con respecto a reactivo y equipamiento. Quedó el ministerio en comprar de estas cosas, pero bueno, todavía no se ha concretado, así que estamos en la espera, ¿sí? Que el ministerio termine de concretar las compras como para poder empezar a realizar ese tipo de extracciones. ¿No tienen fecha todavía? No, fecha no. No puede, dependemos del ministerio. Bueno, te agradecemos la comunicación. Muchas gracias. No, por favor, gracias por comunicarse. Hasta luego. Conversábamos de esta manera con Marcelo Vidal, jefe de hemoterapia del Hospital Artemides Ati.